Hoy decido ser feliz. ¿Eres feliz? Quizá la mayoría de nosotros no dudará en contestar esa pregunta diciendo, sí, soy feliz. Y no necesariamente porque así es, sino porque el ser humano está casi obligado a decir que es feliz. Pero, ¿conoces personas que no se sienten felices? Yo sí. Pues la verdad es normal que el ser humano en momentos determinados de su vida no se sienta feliz. Pero hay algo importante que debemos analizar en esta pregunta, y es esto. ¿Cuál es tu concepto de felicidad? Partamos de esta pregunta. ¿Qué es ser feliz para ti? Dependiendo de tu concepto de felicidad, así también será tu actual estado. Para mucha gente, ser feliz es tener dinero. Ser feliz es tener muchos bienes. Ser feliz es tener lo que no tienes aunque no te haga falta. Ser feliz es tener a una persona que te ame a tu lado. Ser feliz es comprarte la mejor ropa. Ser feliz es estar a la moda o tener el último aparato tecnológico del momento. ¿Qué es ser feliz? Quizá para ti ser feliz sea no tener ninguna clase de problemas, a lo cual difícilmente serás feliz si eso sería tu requisito para hacerlo. Porque todos tenemos problemas y seguiremos teniéndolos mientras estemos en este mundo. Tú y yo podemos decidir ser felices, sin necesidad de tener lo que quisiéramos. Ser feliz es una decisión que podemos tomar. No es que tengas suerte y por eso serás feliz. No es que, si la vida quiere, lo serás. No, es simplemente si tú decides ser feliz. ¿Qué es lo que te impide serlo? ¿Qué es lo que tiene que pasar o qué es lo que tienes que tener para ser feliz? Si por un momento nos diéramos cuenta que estamos anteponiendo cualquier cosa ante Dios, nos daríamos cuenta el por qué no logramos sentirnos felices y contentos. Ser feliz no tiene nada que ver con tener o no tener, con sentir amor o no sentirlo, de lograr o no lograr lo que querías. Ser feliz tiene que ver con vivir con mi mirada no puesta en lo que acá pasa o deja de pasar, sino en lo que me espera. Ese futuro esperanzador, donde no habrá más llanto ni dolor, donde Dios enjugará toda lágrima. Eso es lo que me hace ser feliz. Si tratas de ser feliz a base de las cosas vanas y temporales de esta tierra, creo que tarde o temprano terminarás siendo infeliz. Pero si tu felicidad tiene como fundamento el hecho de que un día estarás con Él por toda una eternidad, entonces no hay nada ni nadie que pueda interferir en tu felicidad. Trato de ser feliz no por lo que tenga o no tenga, no por lo que me pase o deje de pasar. Trato de ser feliz no porque me vaya bien o mal, no porque logre esto o deje de lograrlo. Trato de ser feliz no por mi pasado, sino por el futuro que me espera al lado del único que realmente me comprende y me mostró su amor tan lleno de gracia y misericordia, y por el cual vivo mi presente con la única intención de agradarlo. ¿Realmente eres feliz? Examina el fundamento de tu felicidad. Hoy decido ser feliz. Nos convencemos a nosotros mismos de que la vida será mejor después. Después de terminar la carrera, después de conseguir trabajo, después de casarnos, después de tener un hijo, y entonces después de tener otro. Luego nos sentimos frustrados porque nuestros hijos no son lo suficientemente grandes, y pensamos que seremos más felices cuando crezcan y dejen de ser niños. Después nos desesperamos porque son adolescentes, difíciles de tratar. Pensamos, seremos más felices cuando salgan de esa etapa. Luego decidimos que nuestra vida será completa cuando a nuestro esposo o esposa le vaya mejor, cuando tengamos un mejor carro o una mejor casa, cuando nos podamos ir de vacaciones, cuando consigamos el ascenso, cuando nos retiremos. La verdad es que no hay mejor momento para ser feliz que ahora mismo. Si no es ahora, ¿cuándo? Una de mis frases favoritas es de Alfred de Sousa. Por largo tiempo parecía para mí que la vida estaba a punto de comenzar, la vida de verdad. Pero siempre había un obstáculo en el camino, algo que resolver primero, algún asunto sin terminar, tiempo por pasar, una deuda que pagar. Entonces la vida comenzaría, hasta que me di cuenta de que estos obstáculos eran mi vida. Esta perspectiva me ha ayudado a ver que no hay camino a la felicidad. La felicidad es el camino. Atesora cada momento que vives y atesóralo más porque lo compartiste con alguien especial. Tan especial que lo llevas en tu corazón. Y recuerda que el tiempo no espera por nadie. La vida siempre estará llena de luegos, de retos. Es mejor admitirlo y decidir ser felices ahora. Así que deja de esperar hasta que termines la universidad, hasta que te enamores, hasta que encuentres trabajo, hasta que te cases, hasta que tengas hijos, hasta que se vayan de casa, hasta que te divorcies, hasta que pierdas esos 10 kilos, hasta el viernes por la noche o hasta el domingo por la mañana, hasta la primavera, el verano, el otoño o el invierno, o hasta que te mueras, para decidir que no hay mejor momento que justamente este para ser feliz. La felicidad es un trayecto, no un destino. Trabaja como si no necesitaras dinero, ama como si nunca te hubieran herido y baila como si nadie te estuviera viendo. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a mi canal para que puedas ver las nuevas reflexiones que publico cada semana. Hasta una próxima oportunidad. Querido alumno, para ser feliz no importa lo que el mundo te ofrezca, sino lo que tú puedas ofrecer. Porque todo lo que se da regresa, y ante los ojos del Señor solo valen las buenas obras. Al final no te llevarás lo que has guardado, solo se irá contigo lo que has hecho en favor de los demás, es decir, lo que has dado. Nunca te quejes, la vida no es fácil, camino sin piedra no es camino. No te compares con nadie, mídete contigo mismo, es la única manera segura de avanzar. Ningún ser es infalible, acepta tus errores, los ajenos no justifican los tuyos. Pide que te disculpen y corrígete. La humildad es una virtud maravillosa, casi inalcanzable, pero no imposible. Con los años aprenderás que son los atajos los que alargan el camino, que la ruta más rápida y segura es la que ya conoces, que nada es gratis en la vida, que todo debes ganártelo o merecerlo, que ser útil es mejor que ser importante. Aprende a dominar tus iras, sé tolerante, ¿cuántas veces lo serán contigo? Jamás agredas, no olvides lo que dijo el poeta, el golpe daña más al que lo da que al que lo recibe. Estira la mano solo para dar o ayudar. Quiere a tus parientes y amigos con todos sus defectos, o correrás el riesgo de quedarte solo, porque el ser perfecto no existe. Y acostúmbrate a escuchar. Los consejos no se discuten, se agradecen. Recuerda que la belleza es fugaz, que el poder es circunstancial y que la riqueza es ajena. Que a fin de cuentas, solo es tuyo lo que consumes. Que por más dinero que tengas no serás mejor, no sabrás más ni serás más bueno. Ni siquiera podrás comer o dormir más que cualquier mendigo. En todos los actos de tu vida trata de ser justo. Piensa en los demás, deja que tu corazón cumpla con su deber. Su destino es querer, para eso lo hizo Dios. Por lo menos eso pensamos los maestros. Aprende a valorar el amor que te dan. Siendo poco, tal vez sea lo máximo que puedan ofrecerte. No todos tenemos la misma capacidad de sentir y de dar. Dichoso tú si puedes hacer feliz al ser que amas. Cada vez que sientas ternura por los tuyos, no te contengas. Todos tenemos una necesidad increíble de cariño. sea cual fuere tu edad, ten tus cosas en orden. El Señor puede llamarte en cualquier momento. Enseña a vivir con amor a tu familia. Si están alejados o resentidos, perdónense. Nunca es tarde. La vida es tan corta. Quiéranse mucho. Ahora que pueden hacerlo, que están presentes, que es físicamente posible. Recuerda, hijo, que mañana, si no los aparta la vida, lo hará la muerte. Ojalá que estas líneas te ayuden a vivir mejor. Hasta siempre, tu maestro.